Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas, caballeros, insospechados de algo que jamás hicieron, bienvenidos a la 952ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes y hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este vivero sin plantas. ¿Cómo están? Es muy extraño un vivero sin plantas. Yo los comprendo con ustedes. Es así como un lugar donde se puede hacer otra cosa. Sí, es un vivero sin plantas. Por ejemplo, es un estadio de fútbol techado. Ah, entre otras cosas. Sí, así que sean ustedes bienvenidos y acomódense por allí, cual plantas carnívoras. Damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este viaje que lleva en su conjunto una tripulación cuyo objetivo final ha olvidado. Y es más, ni sabemos si alguna vez lo tuvimos. Si sí, lo tuvimos, si alguien lo anotó en un papel y nos lo dio dentro de... hemos perdido el papel, le decimos a los señores que hayan planteado el objetivo para con nosotros. Vamos a presentar al capitán que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, sí que sí, capitán! El muchacho que toda madre quiere para su hija. ¿Qué rostro? Sí. ¿Qué pasa, capitán? No pasa nada. No lo va a decir. Bien. Claro, eso es el problema. No pasa nada. No pasa nada. Nada pasa. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Y pasan cosas. Sí, pero sí, interiormente, una especie de volcán en pleno momento de erupción. Ella es la muda. Sí, que sí, la más bella de todas. Sí, no echa lava, ni baba, ni cosas no que no, asquerosas. Una belleza. Una vuelta, por favor, para el público en general. Muchas gracias. Agradecidísimo. Gracias, muda. Señoras y señores, presentaremos ahora al más capaz de toda esta tripulación. Capaz de, por ejemplo, evacuar un sistema de drenaje en 15 segundos. Ah, qué fantástico. Lo que pasa es que no tenemos sistema de drenaje aquí, así que sus conocimientos bueno, no pero sirven. Es capaz. Es capaz, eso es lo importante. Así tenemos sistema de drenaje. Bueno, perfecto. Entonces, sus conocimientos sí son aplicados a esta nave y a este viaje. Con ustedes, el técnico a cargo del viaje, es Nico. ¡Ah, grande Nico! ¡Yeah! No, porque yo estaba pensando, Mico, ¿eres el técnico a cargo del viaje? O sea, no. Porque en realidad quien está a cargo del viaje es el capitán Roger Vinilo. Esta nave podría estar quietecita, inclusive hasta no haber zarpado jamás de la Tierra, y tú estarías cumpliendo tu función. No, cabrón, sin enemigo no se puede. Sin enemigo no se puede. Claro, el resultado verdad, final, sin enemigo no se puede. Sí. Cuando te hagan alguna pregunta en algún momento difícil de tu vida, tú di, sin enemigo no se puede. No necesitamos armas mejores. No necesitamos gritar para dar a conocer nuestras razones. No necesitamos cordeles para saber hasta dónde podemos llegar. No necesitamos alarmas para saber del peligro. Y por sobre todo, no necesitamos pendejos hijos de sus respondas madres que nos sometan desde la porción de poder impune. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y aquí no paran de llegarnos felicitaciones por la niña que ha nacido. Ah, sé que sí. La gente de España que dice, ay, ¿por qué la hacen bien aquí? Y porque no sabemos. ¿Por qué la hacen bien aquí? Porque en realidad tendrían que mandar al palacio donde, ¿no? Nosotros o a la luego clínica, se las enviamos. O a su madre. O a, nosotros a su luego madre. Se la enviamos al príncipe de Asturias diciendo, mira, la gente está, pero contenta por el nacimiento de la criatura. El tigre catalá llega para decir, como español, republicano, quiero expresar mi preocupación por el aumento de parásitos monárquicos. Ah, no, pero esto muda, no. No, bueno, son felicitaciones. Sí. Mientras tanto, seguimos expulsados por la puerta de atrás. Miles de personas que viven en este país con la esperanza de poder tener una oportunidad en este sistema capitalista del bienestar. Bueno, donde la oportunidad le tocó a ella. ¿Qué se le va a hacer? O hubieras nacido. No le puede tocar oportunidades a todos. Claro, hubieras nacido con sangre azul. Sí. Tú me naciste así como del común y andas con el camión por ahí por la. Te jodes. No, sí, sí, sí. La vida es justa. Aparte, no es fácil. No va a tener una vida sencilla, ¿eh? No, para nada. Dice las aparte, personas... no se sabe si es sana tampoco. Deténgase. Dice, solo somos un número en la tesorería de la seguridad social para seguir alimentando este negocio que tienen montado esta gente que se hacen llamar monarcas u monárquicos. En fin, hasta la polla de toda esta mierda. Dice, saludos y república, camaradas del universo. Adeu, cabrón. Dice, bueno, morazons. Cálmata. ¿No? Cálmate. Cálmate en catalá, se dice cálmata. Por eso se lo decimos aquí al tigre catalá. Hola, meus amigos de María Tijuana. Desde Isla Madeira, fala David. Ah, hola, David. El Diablo Marmelo. Perdón, dice, bueno, estuve en Ecuador. Estuvo en Ecuador. Ah. Y bueno, y por ese ¿qué tiempo... ¿Qué has estado haciendo en Ecuador? Dice, bueno, estuve aprendiendo a hablar un poquito de español y a escribir español, aunque... Ah, digo, eso fue Ecuador. Claro, me voy a Ecuador. O sea, el lugar para aprender a escribir y hablar español, sí, sí. ¿Cuál es? Ecuador. Perfectamente. Dice, aunque sigo pareciendo Yuya hablando... Bueno, mis, también quería contarles una historia peculiar. No dejé de escucharlos un solo día, pero esto pasó semanas atrás en mi casa. Yo estaba escuchando a través de la PC, como todos los días, a volumen razonable, y en mi casa llega un... ¿Cuánto es volumen razonable? Volumen, es full volumen. Ah, perfecto. O sea, es... sí. ¿No? Sí, pero sí, para ella sí. Es razonable, es... No, está bien, está bien. Por debajo de ese volumen es ir a misa. Sí. Bueno, y entonces estaba él escuchando justamente con su PC el programa, y llega un niño de 7 años de edad. Ajá. Amigos de la familia. Ajá. Un niño de 7 años de edad es amigo de la familia. Y bueno, el vecino, póngale. Claro, dice, no tiene, los vecinos no los que, pero el niño de 7 años es amigo, es de, amigo la de la familia. Sí. Claro, y bueno, y una vez este pequeñito me preguntó, David, ¿cómo es Dios? ¿No? ¿Cómo es Dios? Ah. Perfecto portugués. Isla sí, de Madeira. Dice, ah, Dios es grande, gordo, no es ni muy grande ni muy chiquito, con una culita, un rabito, un trompito en la boca, le dice. Le dijo David, sí, ¿no? Sí. Y el niño se quedó, pero los niños no se sorprenden. No. No es como en otras épocas donde los niños le decían, este es el presidente de tu país, y los niños, se horrorizaban. Los niños ya están acostumbrados a ver a Laura Bozzo en televisión. Dice, grande, gordo, pensaba el niño en voz alta, sí, ¿no? Sí. Y dice, ah, ya sé, es como es que está en la pantalla de tu PC. Y yo ahí no supe dónde, estoy jodido, dije. O sea, y me vuelve a decir, Estau, esto no, eso no es bla. Habló como en un portugués muy cerrado el niño. No se comprende. 7 años, imaginen, ni siquiera se le entiende nada. Dice, painoso, deberíamos decir, alabado un niño elefante a tomar por culo. Dijo la criatura que se ve que había escuchado, ¿no? Parte del programa. Y yo no sabía si reírme o decir, oh, no es así, no, merda. Dice, bueno, acabe por quedarme callado. Muy mal. No, está bien. Pero el niño absorbió. Y el niño absorbe, los niños absorben todo. Pero es un elefantástico. No se sabe qué decir, hay que quedarse callado. Es que la criatura elefantástica es peligrosa. Sí. Porque luego de todo esto, dice, bueno, no supe qué hacer, pero ahí quedó la cosa. Con el amigo de la familia, 7 años. Isla Madeira es un pueblo pequeño. Sí que sí. Donde los domingos, los del pueblo nos encontramos en misa. Ajá. Una pequeña capilla con un sacerdote que dice, bienvenido al templo del Señor, ¿no? Y entonces, como manda la tradición católica, todos los domingos debemos ir a misa y bla, bla, bla. Dice, en medio de la misa, cuando llega la hora del Painoso, el Padre Nuestro, solo se escucha una voz que gritaba en medio de la masa, un voz de niño, hablaba, don niño elefante, toma por culo. Sí, muy bien. Bueno. Está evangelizando, sí. Está elefantizando, y Isla Madeira está en riesgo de ser intervenida por la ONU en estos momentos. Dice, el pendejito, esto repitió varias veces. Dice, me cagaba de la risa. Es un niño. Todas las viejas que me quedan, está exento de todo. Sí que sí. Es un niño, no hay penalización. Dice, todo es un caos total. Dice, saludos para todos. Se despide un Diablo Vermelho, David, desde Pedo Town. Dice, post scriptum, manden un saludo muy cachondo para mujer más rica de toda la nave, la licenciada Mónica Galindo del Gafeo. Y yo la adoro. Discúlpame, muda, mas no corazón, no ningún manda. Que se entendió perfectamente, sí, el corazón, sí. No hay razón. No manda. Claro, él no manda, el corazón no manda otro. Manda otro. Sí. ¿Qué onda, cabrones? Un pequeño suceso bizarro que me pasó después de la pelea que les relatara el desadaptado crónico. Fue la otra pelea que pasó cuando estaba en una pisteada, dice, y andaba un morro con una máscara de Homero Simpson. Esto lo cuenta alguien de la calle. Ajá. Imaginemos, tú estás pisteando. cenando, estás tomándote unas chelas, unos tequilas, y aparece alguien con la máscara de los Simpson. Dice, haciendo desmadre y todo bien, pero otro borracho, mamón, se la pidió prestada. Y se pusieron a discutir hasta llegar a los golpes y las patadas. Todos los que estábamos alrededor, en vez de intentar separarlos, empezamos a reír por el hecho de que se estaban peleando por una pinche máscara cagada. Aunque después me pareció muy apropiado por las fechas. Dice, ah, un suceso tan bizarro y estúpido, alguien en la calle. No lo creo así, a lo mejor era Homero Simpson en persona. Ah, claro, y no se podía sacar la cara. No, es más, hay que ver en qué estado de pedismo estaba ustedes, puede que haya entrado un gordo calvo nada más. Sí que sí, cabrón. Dicho, mira la máscara, qué perfecta. El cabrón se está dando de golpes. Hola amigos, quiero mandar un saludo bien a ustedes, dice, y quería decirles que no, lo que yo haría... No está enviado, pero bueno. No, este medio como de costado, ¿no? Sí, sí. No nos gustó. Quería decirles lo que yo haría un día antes de que el mundo se desintegre. Enfiestarme con cinco rubias y pasarme la rebomba. Bueno, el programa hazlo, está... cabrón. Sí, hazlo. Es y el... cuéntanos cómo lo pasaste. Es el Hulens de Bahía Blanca, ¿no? Mensajes que son... han nacido para clase turista, pero mueren así con una especie de protagonismo inusitado. Espectro de Tarija Bolivia dice, ah, quiero quejarme de la fiesta de Halloween. Dice, carajo, ¿acaso ya no hay alguien que nos respete? No te dieron caramelos. ¿Qué? Caramelos o travesuras, ninguna de las dos. Vete aquí, chamaco. Ah, es una tristeza. Dice, es que ya olvidamos que éramos el terror de los griegos, que hasta los dioses. Dice, pero bueno, está bien, ya llegará y desintegraremos el mundo. Todos temerán. Si no le dieron dulces. Sí. Bueno, Espectro, lo lamento mucho. Pásala chido en otro momento. ¡Carajo, cállense, pendejos! Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Aquí la PAM desde Hermosillo, Sonora, México. ¡Ah, hola, PAM! Y aclarando un punto muy importante, lees este mensaje con tono de enojada. Ah, por parte de la PAM, ¿no? Sí. Enojada sería con un... cada tanto, así como de... Sí. No lo puedo creer. Yo, no, dice, soy licenciada... No soy licenciada. Ajá. Ni arquitecta. Yo soy una ingeniera electrónica. Mi sudor, adrenalina y lágrimas de otros me ha costado. Todavía no soy oficialmente Inge. Me falta un semestre. ¿A qué chingados? No, no es nada. Sí, pan, ¿por qué quieres? Metamos, no es nada. Pero... de carne somos. Así hoy estás, mañana no estás y todas esas cosas. Pam, no sé por qué la necesidad de aclarar esto. Porque le debemos haber dicho arquitecta o alguna cosa. O ingeniera. Dice, bueno, me falta un semestre y no sé qué. Bueno, las ventajas. Alguien dijo por ahí que las inges somos todas horribles, no sé qué, yo soy bella y hermosa, estoy reduciendo parte de este mensaje extenso de la PAM, y se siente mimada porque en la carrera de ingeniería no hay absolutamente una hembra en todos los... y está ella. Y entonces los hombres la cuidan, sí, y dicen, sí. Ajá, la niña que se siente, ajá, la niña que venga aquí, la niña que toque por allá, y está feliz la PAM, y nosotros disfrútalo, feliz con ella. ¡Disfrútalo! ¡Aprovechalo! David Sánchez dice, ¿por qué los pitufos son azules? ¡Qué mamá! No, claro. ¿Y por qué no usan camisa? Desde que bombardearon a los pitufos, solo pienso en pitufos. ¿Por qué no se defienden? Estaría chido que hagan bombas pitufinas, dice. Ojalá me digan por qué son azules. Bueno, porque Peyo tenía descuentos en tubos azules en la tienda de dibujo de Bélgica. Y eso es poco creíble, pero al menos es una explicación más interesante que la real. ¿Cuál es la real? Que se le antojó pintarlos de azul. Póngale eso. No hay otra. Muchas gracias, David Sánchez. Frodo de Santa Cruz de la Sierra Bolivia dice, soy egresado de ingeniería comercial, porque me pareció una carrera bien chida y con mucho futuro. También estuve escuchando que hablan de las tortugas. Nunca he tenido una mascota como esos animales, dice, y las que más cerca he tenido fueron en el zoológico. Bueno, es cabrón, ¿no has tenido nunca una tortuga? Nunca una tortuga. Hay gente que no, realmente Latinoamérica ha entrado en una decadencia tan desagradable. Kimo Sabi desde Barcelona, España. Hola, Kimo Sabi. Hola, pirata, señor Larto. Bueno, como ex arquitecto, a mucho honor, me siento obligado a aportar mi granito de arena en la confrontación. ¿Un ex arquitecto? Era arquitecto. Ah, y lo dejó de ser. Renunció, es como una religión, ¿no? La carrera que uno elige. Luego lo niega tres veces. No, y ahí está, y te vuelves ex arquitecto. Dice en otro orden de cosas, a ver si habla todo de arquitectura, esto mamadas, ¿no? Ocurre que estudiaras muchas cuentas. No, basta, Kimo Sabi, te respetamos como esa ex arquitecto, sí, pero sí. No, agradecemos también que hayas renunciado a todo esto. ¿Cómo termina esto? Dice, a ver, las chicas que van a esas facultades se visten con sacos de lana virgen, escuchan Silvio Rodríguez, tienen pelo como Janis Joplin y tocan guitarra alrededor de una fogata chimenea. ¿Hay algo peor? No, yo creo que no. No. ¿Pero de dónde son las chicas estas? Parecen de letras. Sí, parecen de letras. para mí, Facultad de Ingeniería, lo que pasa es que hay pocas cuando los ingenieros piensan la mejor del mundo, la ingeniería, todas las chicas que no pudieron pasar arquitectura, pero no por inteligentes, sino por feas, dice. Por otro lado, supongo que el Blasero se ha quedado ciego de leer tanta filosofía, ¿sí? Efectivamente, casi sin leerlo sabíamos que Kimo Sabi se refería a las damas de filosofía y letras, que son exactamente como dice él. Escuchan Silvio Rodríguez, tienen el pelo como Janis Joplin, tocan la guitarra alrededor de una fogata y no hay nada peor. No, yo creo que no hay nada peor. Muchas gracias. Me llamo Cali del Perú y yo estuve pensando sobre el malestar del señor Lagarto. Ah, sí que sí. Gente que colabora. Sigo enfermo. Me hizo recordar la vez que yo sufrí una sordera leve parecida a la de usted, señor Lagarto. Como es lógico, recurrimos al médico, pero para saber que, cuál era la anomalía que le afectaba. Después de largas horas de análisis otológico, el doctor se me acercó todo misterioso, lentamente, y se me quedó mirando durante unos minutos. Y luego solamente me dijo que tenía acumulación de cerumen en el oído. Hoy, yo pensé que era eso. Sí, pero no. Era peor. Sí. Siempre para el Lagarto se espera una cosa, siempre es peor. Uh-huh. En este caso, para ti, bueno, dice, bueno, en un instante me lo quitaron, gotas en el oído, salió toda la bolita de cera. Qué asco es todo esto. Realmente la medicina es asquerosa y tú también, Cali del Perú, vete de aquí con tu cerumen y véndelo para cervelas. Veneno mexicano del DF mexicano, dice. Hola, veneno. Hola otra vez, yo soy el creador de la leche argentona. Pues aquí, para ver qué opinan ahora de las mujeres que engañan a los hombres y aparte todos luego se ofenden. Resulta que mi novia anterior me engañó con su jefe, me enteré y todavía la hija de su mami me reclamó que si la espiaba. ¡Chale! Den su opinión. Está muy mal. ¿Quién debes andar espiando? No, no debes. O confías espiar, o no confías. Sí, cabrón. Además, un jefe es un jefe y a lo mejor se estaba planteando un aumento, un póngale, ascenso. Sí, lo hizo por los dos. Lo hizo por los dos para el futuro. Para como el video de Green Day, póngale. Claro. Y que se va a la guerra, claro. Pero ella se encamó con el jefe. Lo hice por dos. ¡Nah, motherfucker! Y esas cosas. Y para pagar la universidad de los hijos, veneno mexicano, actuaste con una impronta. Mal, sí. Claro, muy animal. Dice la lagartija, y para que veas que no nos olvidamos de ti, me dijo un amigo doctor, que es doctor el amigo, que te tomes 4 tequilas y ya ves cómo se te cura, cabrón. Si no, voy se por te el cura, sexto. Te olvidas, dice, arriba el Cruz Azul. Bueno, y anda por el olvido, no por la cura el lagarto. Hola, madre tijuanense, soy Anianca, escribiéndolos de Matamoros, Coahuila. Hola, Anianca. Muy conocido, dice. Sí, Coahuila conocemos. Sí, Coahuila conocemos Matamoros. Dice, soy lesbiana y quiero pedirles un consejo al señor Lagartija. Primero, ¿cómo se lo digo a mis papás? Estamos en un momento de confesión. Yo creo que la licenciada tendría que venir. La licenciada tendría que venir. Cuando la tengamos. Ven llamando cualquier cosa a la licenciada muda. Tengamos, estaremos con eso. Porque hay muchas consultas de este tipo. No es un momento de confesión, es un momento de catarata lésbica, prácticamente. Sí, también. Porque las teníamos a todas estas damas en el armario y apareció la colorada fácil y dice, ¡ah! A mí, a la hora de gustarme, me gustan las mujeres. Y ha venido aquí. Y a mí también. Y claro, y a mí también, y levanta la mano. Anianca, en este caso, dice, se lo debo decir a mis padres, dos. Estuve saliendo con dos chicas a la vez. Lo malo es que eran amigas. Ahora solo se pelean por mí. La verdad, no sé qué hacer. Seguir con ellas. Es muy reducido, ¿no? El mundo lésbico en Coahuila. Son, por ejemplo, 4 lesbianas, póngale. Usted no sabe. Yo no lo aseguraría. Digo, en una gran capital es como más fácil. La diversidad sexual se presta más. Tú entras a un bar y dices, a mí me gustan las ovejas. Y nunca falta alguno que dice, Chango, a mí también, vamos por allí. En cambio, en un pueblo es como más así, ay, te señalan con el dedo y esas mamás. Pero Anianca dijo, a mí, bueno, es así, soy lesbiana. Bueno, desde aquí lo que podemos decir es que te cuides de los embarazos no deseados. Cosas que, las cosas que se recomiendan siempre, sí, ¿no? Sí, porque sí. Que dejes de ver a los hombres como meros objetos sexuales. Que, también. Sí. Bueno, cuando venga la licenciada Mónica Galindo de Feo. Sí. Yo creo que va a ser mejor que nosotros. Un beso, Anianca, ¿eh? Talía es de México, México. Hola, Talía. Ya lo sabíamos, sí, por Rosalinda, sí. Por Mercedes, la de Barrio, y María, la del pueblo y todas esas cosas. Solo quiero decirles que su programa está muy chingón. Claro, Talía, ¿qué mamada va a decir si no es una mamada semejante, ¿no? Gracias, Talía. Nos encanta que nos escuches. Aunque solo dicen puras idioteces. ¡Ah, perra parada! ¡Hija de tu pinche madre! ¿Cómo? Bueno, dice, pero está muy bien. Aclaro que hay muchos que escuchan este programa como una concatenación de idioteces, sí. Y está bien, para algunos es la recepción es importante dentro. Si tú escuchas este programa como, son todas idioteces, Bienvenido. Sí que sí. Creemos que hay algo más, pero no intentes descubrirlo tampoco. Dice, bueno, bien, me hacen reír mucho, un chingo, sus voces se oyen muy sensuales. Este programa sí vale la pena. Pues, bueno, solo quiero que... ¿Por qué llegan oyentes del Top 40 aquí y dicen que este programa vale la pena? Porque se confunde. Para Talía este programa no tiene que valer la pena. No, que no. Talía tendría que venir rechísima aquí y decir, este programa debería levantarlo del aire. Y ponga mi música. Y ponga mi música, y pasión, y hace amor a la mexicana y todas esas mamadas. Benjamín Listillo es de Hermosillo, México. Hola, Benjamín. Un hombre, un honor tenerlo por aquí. Este sí es un hombre que no escucha este programa con una concatenación de estupideces. Y dice, no me gusta la concepción que tienen algunos oyentes respecto a las preferencias sexuales de la tortuga macho. Ajá. Se piensa que la tortuga macho son mariconcitos si no le hacen caso a la tortuga hembra que les ponen al lado. Pero fíjense, primero que nada hay que tomar en cuenta que ellas no han elegido a su pareja. Es verdad, esto es verdad, es corre verdad. Para hámster, para sí, peces, sí, sí. Para perros, para gatos. Usted para... va y compra, al azar, así. Un macho y una hembra. Quizás desarmó unas parejas bellas que había ahí en el veterinario. Quizás rompió parejas, sí, es sí. Verdad, en el pet shop. En el pet shop. Sí, en el pet shop. Y los Pet Shop Boys. Y se trajo justo unos que no, ni se querían. Que, efectivamente, sí, sí. No había onda, que no había piel, que no había caparazón, que no había nada en común. No, es muy triste. Es muy dice, triste. Uno compra una pareja al azar sí, y no sí. Se pregunta que, si se van a querer. Esto es importante, ya que será una tortuga con la que pasa el resto de su vida hasta el día de su muerte. Dice, ¿qué tal si la tortuga que le impuso como pareja de pecera es super fan de Shakira? O le encanta el nuevo disco de Juanes. Póngale, dice, claro. ¿Qué tal si no se pierde una sola emisión de Operación Triunfo? La tortuga. Dice, ¿qué tal no, si se vuelve... quema la cabeza. ¿Qué tal si se vuelve loca de emoción cada vez que escucha el reggaetón y le fascina perrear? Dice, póngale que su máximo sueño es ser con Paris Hilton y se viste como ella y actúa como ella y tiene un perrito igual de hijo de puta como ella. Dice, y si se bueno, llama Marta... es el caso de tantos suicidios que tenemos hoy en día. Suicidios de tortugas. En las casas de los niños, ¿no? Sí, se me suicidó la tortuga, mamá. Que la tortuguita no sale, bueno, se murió, no. Ahí está, se suicidó. Le tocó de pareja una como esta, sí, o uno sí. Como este también, ¿no? También los hay. Dice, apuesto a que ustedes tampoco querrían follar con semejante especímen. No, claro que no. No. Imagínate, por lo menos, mantenerla callada. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. ¿Qué onda, cabroncillos? Les saluda Dark Nemesis desde Cancún, Quintana Roo. Ja, hola, Dark. Desde aquí, cada día más queda recuperado. Algo. No, sí, se está recuperando Cancún lentamente. Dice a fuerza de tequilazos. Ya van más de nueve días desde que empezó este desmadre el huracán. Qué chido que publicaron. Sí, se publicó la foto aparte del huracán. Han venido nuevas fotos de lo que quedó de Cancún y cómo se va levantando, ¿no? Dice, bueno, quedó chido todo eso en Canal Trans. Dice, tuve a la mano un rato una PC y lo primero que hice fue justamente, bueno, enviarnos este mensaje y nada, decirnos que está todo bastante bien, se está levantando, que no quedó ni mierda. Ay. Pero aquel que está firme por ahí dando vueltas. Señores, en caso de que el mundo se desintegre, aquí el Mongo regresa de nuevo. Hola, no Mongo. Sé si me recuerdan. Sí. Ay, Mongo. Uno nunca olvida un Mongo. Sí, famosa frase que corresponde aquí es Mongo, ¿cómo olvidar? Sí. Sí. Dice, yo estuve un tiempo, soy aquel que se rompió las piernas con la motocicleta. Ah, sí que ajá. Sí. Dice, bueno, también les cuento que soy amigo de Joroco. Somos del mismo pueblo, nada más de Posadas, Misiones, ¿no? Dice, nada más escribió para saludarnos nuevamente, me he concentrado y empecé a escuchar el programa y no sé qué. Bueno, Mongo. Está bien. Por favor, lo único que te gracias, pedimos, Mongo, ¿eh? ¿Puedes mover las piernas? No importa, quédate ahí. ¿Qué onda, cabrones? Hacía un buen tiempo que no les escribía y sigo con el estilo. Seré breve y directo. Punto número uno, dice alguien de la calle. Creo que para poner fin a toda la discusión de las carreras, todos tienen viejas buenas y bueno, ya sí. Terminó. Dice, nadie ha dicho que aquí en Sonora tenemos unas tortugas enormes, se llaman caguamas, y esas sí son tortugas y no las mamadas que tienen de mascotas. Y como muchas otras tortugas, estas también se comen, dice. Pero tienen la gracia de que una sola de ellas pueda hacer comida para muchas personas por la cantidad de carne que tienen. Lástima que esté prohibido comerlas. Yo nunca las comí, pero me dicen que están muy buenas, dice. A todo por el momento me despido con una caguama en la mano. No, en este caso una torta, sino una cheve, dice. Bueno, saludos a alguien de la calle. ¡Ja! El hambre del mundo se podría terminar con 5 o 6 caguamas. Póngale ese. Desde Sonora, pero Sonora no las quiere entregar. El cura fiestero dice, internacionales, Estados Unidos pide luz verde para que la CIA pueda torturar. Y se pregunta, ¿que ya no la tenían? No busque explicación para todo, las hay, pero no querrá escucharlas. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, qué alegría presentar ahora al hombre que más sabe hacer deportes en el mundo. Él es Eliomar de Colote de Boa. Ah, pero mire cómo viene todo el estropajo. Es lamentable. Siempre es lamentable, pero es como más triste, como acongojado. ¿Qué le pasa, Eliomar? Está apetetado. Está paquetón, un término que usted mismo. Estoy triste, desenvuelto. ¿Qué le pasa, Eliomar? Tiene que ver con el deporte. Chavo, esto tiene que ver con el amor. Los hombres no podemos tener corazón. Ah, qué frase. He sufrido mi 33º desengaño amoroso. Bueno, Eliomar, pero todos alguna vez hemos sufrido un desengaño amoroso. Pero 33 en un día. Ese es un detalle. Eliomar, por favor, para olvidar. Yo para olvidar, que... vamos a tomar para olvidar. No, sírvase algo, no mico. Sabe que nos beba. Abra por favor. Botella, no le sube la presión. Ya saben cómo es esto, ¿no, mico? Dale agua. Escúcheme, Eliomar. Usted debe, se debe a su profesión. Se debe sí al deporte. Sí, el deporte triste. Un sacerdocio es para usted. Bueno, siéntese de otra siento forma. Siento la baba espesa. La bueno, está viejo. Eso es claro. Por los dientes postizos es o por natural. El dolor. Pero usted, mire, le iba a decir, usted es un hombre guapo, pero no quiero mentirle. Claro. Usted no es lo que se llama una gracia, pero tiene internamente como un brillo. Siempre lo supe. De pequeño, mi madre se compró una billetera y dejó la foto del niño que venía adentro. Bueno, pero Eliomar. Es un karma en mi vida. Sí, imagino. Es un karma. Escúchame, bueno. Eso sí, la Eliomar, vida. Muchos... Nadie quiere un jorobadito, no. Y nadie lo puede querer. No, hay muchos mensajes que han llegado para usted, Eliomar. Dígame, no ese es mi público, el que me levanta el ánimo. Es verdad, es son verdad. Son mis marineros los que aplauden cuando yo muestro un pecho. Ahí se ganan. Pero eso cosa, no es para aplaudir. Aplauden a cualquier cosa. Escúchame, Eliomar. Son marineros, ¿sabe lo que es un pecho a esta altura? Sí, ya, cualquier cosa aplauden. Hay noticias que llegan de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. He estado cubriendo hechos importantísimos en el mundo del fútbol. Porque totalmente despechado dije, me dedico de nuevo el periodismo. Muy bien, Eliomar. Muy bien. Y he ido hasta Portugal. ¿A Portugal? A la conferencia de prensa del Benfica. Ah, mire, está el Diablo Vermelho, ahí hincha del Benfica, que le va a agradecer todas las noticias que pueda traer de Benfica. Me senté a escuchar la conferencia de Juan Bernabé, que dijo, Victoria, nuestra mascota, no tiene gripe aviar. ¿Quién es Victoria? Es el águila, el emblema. Y no tiene... bueno, y es muy importante. He estado cubriendo esa noticia para... Sí. Lamentablemente estamos esperando información todavía acerca de el tecolote, que es... Ah, de los tecos. Exactamente. Ah, claro, sí. Tenemos nuestro y símbolo. Y al águila de las Américas. Las águilas de... la América. Sí, no tienen gripe aviar. No, tienen diarrea estival causada por el Piojo López, que encima que no comete un puto gol, le sale el carísimo... Porque los tienen viviendo en un hotel, porque ahora el señorito se le dio que tiene miedo. Eliomar. Y se va a vivir en un hotel con su mujer y ese pendejo que se llama Joaquín, que se mueve por todos lados. Eliomar, terminemos con esto. Y yo creo que debe revestir de seriedad su columna. Sí. Podríamos. Perdón, Piojo López, todo lo que he dicho es... Eliomar investiga. Ya la gente necesita investigaciones serias sobre el deporte. Sí. Cansado estuve escondiéndome de nuevo en las sombras, en las tinieblas del deporte. Y me he decidido... ¿Se ha decidido? ¿A qué, cabrón? He decidido volver a... sacar la lupa. Ahí a ponerme está. El gorro. Ah. A llamar a mi Alfred. Ah. A mi Watson. Sí. A mi Houston. ¿Y cuáles son en realidad las nuevas implicancias? El deporte tiembla cada vez que Eliomar investiga. Sí que sí. Porque son verdaderos íconos, columnas del deporte. ¡Ay, tongo! Sí. Hay tongo en Alemania 2006. ¿Cómo? ¿Trampa? Ya se sabe que... Hay camorra, hay un suciedad, hay mugre, hay un resquejo de duro. ¿En qué hay? ¿En qué se basa, Eliomar? Me baso en que Franz Beckenbauer, ¿sí? Kaiser, el presidente del Comité de Organizador de Alemania 2006, ¿sí? Fue a visitar al Papa Benedetto XVI. ¡Wow! A la mismísima Rada del Vaticano. ¿A su santidad? A Joseph Ratzinger. Estuvo con él y dijo, ¿cómo andas, Joseph? ¿Te acuerdas cuando formábamos parte del ejército nazi? No, esa parte no era. No, del Bayern Múnich. Exactamente, como el Papa es fanático del Bayern Múnich, sí. Lo recibió enseguida, le dio todos los honores, lo dijo que era muy lindo haberlo conocido, que era ídolo desde su juventud, y que estaba lindo. Y que, bueno, el Papa está metido ahí está en un claustro. Claro. Hace un año. Cualquier cosa le parece agradable hasta un Beckenbauer. Pero viene uno rubio, no, con ojos claros. Está bien, Eliomar, pero yo no entiendo qué tiene que ver esto con que haya trampa en el Mundial del 2006 en Alemania. Evidentemente los alemanes como saben que no tienen potencial para ganar la Copa del Mundo, están buscando influencias que los acerquen hacia un poder divino que les dé una mano para poder alzar la Copa. El Papa estará entonces cinchando por Alemania, lo cual como no aporta... pueden llegar al Todopoderoso, van al secretario. Ah, está bien. Le dicen, habla con el Barba, decirle que nos mueve una mano. Bueno, o sea que Alemania será el campeón. Es irrefutable. Usted dice que Alemania será el campeón. ¡No! ¡No! Porque hay otras cosas en el medio. ¿Qué cosas, Eliomar? Tenemos a un Brasil que tiene en Río de Janeiro el Cristo Redentor. El Cristo Redentor, la estatua. Se llena de gloria a toda esa tierra cálida caribeña. O sea que Brasil también puede ser. Pero tenemos a alguien más. ¿A quién? Tenemos a las selecciones africanas que nos manejan la magia negra, que nos manejan los gurúes, que Angola. Nos manejan esas cosas. Estamos con Angola. Exactamente. Y tenemos... por último, me están nombrando a todos los que clasificaron. Por último, a Italia. Italia. A la Italia que nunca hay que descalificarla porque tiene un arma mortal. ¿Cuál es el arma tiene mortal? Tiene un misil escondido en el placar. ¿Totti? No. No. Tiene a la Chicholina que se ha volteado a todos los santos. No, así bueno. Que con solo agarrar claro, un teléfono. Sí. Eliomar. Esa te motiva todo un plantel. Escúcheme esto. Hola, Eliomar. ¿Cómo anda? Se reporta Ejiro desde Trelew, Chubut, Argentina. Hola, le quería hacer saber esta noticia de la Marte Colote de Bola. Sí, la semana pasada se pelearon dos boxeadores de aquí. Matiz versus Reuke. O Reuke, sí, como estoy diciendo. Aquí, ambos de la Patagonia. Ambos de Chubut y ambos de Trelew. Y se tienen broncas desde hace tiempo. Entonces empieza la pelea. Al terminar el primer round, recién le toca la campana. Matiz le encaja un derechazo. Y luego que se termina el segundo round, se acerca dos pendejos que buscan pelea. Y Matiz se pone una zurda. Y luego le pone Matiz. En síntesis, estos son los boxeadores que queremos. Se pelearon más allá de la campana. Los suspendieron a los dos y los dos fueron descalificados. Dice, estos son los boxeadores que queremos. ¿Vos, Eliomar? Estas cosas contribuyen a la muerte del deporte como un boxeo. A la muerte del boxeo como un deporte. Y a todo. Y a todo, porque esos son los boxeadores que creemos. Porque cuando tú te peleas en la calle, no hay campana que valga. Las campanas que la guarden para Navidad. Eso. Para el Lindon Down, señor. Los boxeadores son hombres. Se tienen que poner los dos, uno en cada punta. Los árbitros que se bajen a comer pochoclo y que se maten. Y que gane el que salga vivo. Así es el deporte en la antigüedad. Y eso es el deporte que queremos en los próximos Juegos Olímpicos. El Poyatrón llega para decir lo siguiente. Dígame, don Eliomar, yo lo que quiero es... No me digas Ron, porque me hace viejo. Es un respeto que le tiene usted, el Poyatrón, sabe que es su alumno directo. Dice, estoy harto de estos hijos de puta que viven de nuestros impuestos y que se vayan a la puta mierda. No estar chingando el puto día de tener otro heredero al trono. Porque sí, porque saber, porque es poder y vivir del puto cuento. Dice, así que yo propongo un nuevo deporte. Saludos a Leonor, que ha nacido, que tiene el documento número 22. ¿Qué 22? Porque la realeza se reserva los primeros 50 documentos. No sabía. Nuestra ignorancia es pretérita. Soy un libro abierto. Sí. Dice, así que yo propongo un nuevo deporte, la caza, captura y guillotinamiento de los condes, marqueses y por supuesto de reyes. No os preocupéis, no es una especie en peligro de extinción. Habrá que establecer las reglas de este deporte, así como implantar un nuevo sistema de puntuación. Para ello le pido al señor Eliomar Tecolote de Bor que me ayude, dice. Por supuesto, Poyatrón. Tú quédate tranquilo que yo voy a estar elaborando en la semana un nuevo sistema de puntuación, un reglamento, y luego te lo pasaré para ver si lo probamos. Hablando de realismo, me hace acordar que el otro día iba caminando por la calle y iba con una señorita. Con una señorita. Y de repente un sapo salta y le dice, hola, soy un príncipe encantado. Yo soy la princesa, mucho gusto. No siento por qué iba a ir con una señorita. Pero está muy bueno, está muy bueno. Señor. Escúchame, Eliomar. Hay que ponerle la vida. Yo me quedé con ganas de conocer más de su niñez. Su niñez. Sí, es verdad. Y ahí en su cuna, en su relación con su madre, por ejemplo. Sí, mire, mi madre nunca me dio el pecho. Siempre me daba la espalda porque me quería de amigo. Me ataban una chuleta en el cuello para que el perro juegue conmigo. Qué triste. Era muy feo. Es la historia de historia muy triste. Una última acotación, Eliomar. Ustedes saben. ¿Quién más? ¿El único cubano que está en el libro Guinness de los récords? No, Eliomar, ¿Fidel Castro? No, Fidel Castro es 50 años que está en el gobierno y no está. No está. Ese que corre como muy rápido y que doping... Ah, Mel Gibson. ¿Mel Gibson? Ah. No, porque Mel Gibson es australiano. Claro, el Soto... Soto, no, porque Soto hubiese estado si no se hubiese saltado el doping. Sotomayor era. Es Sotomayor, exactamente. Se llama Eric Hernández. Es mi amigo y hemos estado tomando unos tragos el domingo en la isla. Y me muestran cerca así el libro Guinness y dice, mira, soy el único cubano que está en el libro Guinness de Loreco. Porque vieron que el problema en Cuba, Cuba es un pueblo sometido porque no pronuncia bien la R. Porque un pueblo que pronuncia bien la R es un pueblo dominante. Si tú dices mierda, Sí. Eres un... Si en cambio dices mierda. Claro, claro. Sí. ¿Cómo te fue? Me fue para la mierda. Ahora entiendo por qué, por ejemplo, Argentina, que dicen mierda, es un pueblo dominante, sí, ¿no? Cabrón. Exactamente. Claro. La importancia, la importancia en las revoluciones está en la R. Sí. Y, qué, y bueno, la cuestión es que mi amigo Elika Hernández es el único cubano que está en el libro de Guinness de la oreja porque ha cabeceado un balón de fútbol 319 veces en un minuto. No me dan los números. En un minuto. En un minuto, son un montón un minuto. De veces por segundo. El libro Guinness no se discute. O estás o no estás. Mira cómo me tiemblo de los nervios que me has agarrado. El muchacho cabecea, tiene cuatro rulos en su cabeza y con cada rulo un balón y va coordinando lateral, lateral, o sea, parietal, parietal, frontal, nunca, es una frontal, evidencia. Nunca, parietal, parietal, ¿entiendes? Felicidades. Si quieren, si quieren, el martes que viene lo subo al taxi aéreo y lo tenemos acá. Y mientras suelgo la columna lo tenemos atrás grabando. Pues le ponemos un micrófono y lo tenemos cabeceando atrás. Ah, está bueno. Le tomamos la promesa. Mico, me preparas eso, yo te lo traigo a Eric Hernández y lo tenemos cabeceando los 15 minutos de columna y vamos a contar cuántos cabezazos pueden ser 15 minutos. Helio Marte Colote de Boa. Y recuerden, el deporte es salud. Salubre sombra funesca que se encierra sobre Alemania 2006, donde ya hay una tramosa para que salga el campeón. Benedicto 16. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre, son Beth María Tijuanense. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver, che papi, just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Hola, tijuaneros. Soy nuevamente la colorada fácil desde Rawson. ¡Ja! ¡Hola, colorada! Escribo para confirmar al señor Lagartija que los ruidos de... eran de tortugas. ¡Eso da! ¡Ah! ¿Eran de tortugas? Sí, sí. No era mi imaginación ni mi ingenuidad de niña. Con respecto a lo que dice que las tortugas se escapan y caminan lejos, es cierto. Si no, que me corrija el veterinario oficial. Muchas veces me escaparon las guachas, dice, y aparecieron lejos. Y muchas otras veces aparecían en casa, bueno, de nuevas tortugas. Bueno, este es el caso de las que se pueden escapar. Qué bueno, sí, está chido que se te escape la tortuga, sí. ¿No? Pero también en la casa de la colorada fácil aparecían nuevas tortugas. Ah, está tortugas y que... bueno, tortugas que le habían elegido otra pareja que no le gustaba y que estaban en busca de nuevas parejas. Querían emigrar. Claro. Muy chido. A mí que te aparezca una mascota que no es tuya. O sea, se me fue la tortuga. Ah, viene otra. Ah, pero no es la nuestra. No importa. No importa. Ya está, es la misma función. Sí. La tortuga, ¿no? No hace mucho, así que... No. Miel de Hermosillo, Sonora, en el infierno, dice, hola, María Tijuanense. Dice, entrando en la discusión de los contadores, arquitectos, filósofos... No me interesa entrar en esa discusión. No al lugar, Miel. Basta. Lo lamento por ti. Saludos a todos los chicos, dice, y al Mertiolate. Mertiolate estaba dando vueltas por aquí, el Mertiolate, ahora lo hemos perdido. Dice Palomita Forti desde Buffalo, Estados Unidos. Ja, hola, Palomita. Qué mierda. Ahora que he terminado, o bueno, terminamos mi novio y yo, ningún pendejo se me aparece. Fui a Nueva York el fin de semana y pues no la pasé tan chingón como pensé. Y he tenido un tremendo efecto en un proyecto de la escuela. Un tremendo efecto. ¿Qué efecto. Digo? Produjo efecto. O defecto. No sé, ella dice efecto. Efecto. Es bueno. El efecto, claro, los átomos que se golpean entre sí y la escuela ya no existe más donde estaba ella. Dice, pero bueno, la pasé bien con APA, dice, y pues aún no he escuchado, este mensaje está como de 2 semanas, sí que ¿no? Sí. Pero bueno, no importa. Dice que no veo, bueno, en síntesis... Así lo que ya dice Paloma, debe tener otro novio, seguramente. No, porque Paloma lo que dice, bueno, una cosa del novio es otra cosa del sexo. El sexo estamos espectacular. Sí, sí, pero ella sí. Quiere un novio que la contenga en sus brazos robustos y masculinos y le diga, Palomita, Palomita, mueve el trasero. Pero en este sentido dice, cuando no tienes novio, que nadie te quiere, que todos se aíslan, que nadie te llama. Cuando tienes novio, que están los mamalones en fila. Y bueno, Paloma, sí, es permiso, así, es sí. La ley. ¡Dita Chicone! Ah, ¡hola, Dita! ¡Hola, mis amores! Desde Río de Janeiro, Brasil, Dita Chicone. Dice, no les voy a preguntar cómo están, porque sé que están bien. Lo único que les voy a preguntar es, ¿cuándo sacarán a la muda para ponerme a mí? No soporto más que hablen de ella. Dice, es como cuando estaban hablando las tortugas. Es enfermante, me apesta. Dice, bueno, ahora me calmé. Les digo que ahí, bueno, estuvo Dita, en las no giras. Podemos contar contigo, no, tú tienes tenés mucho trabajo, está, muchas giras. Imagínate tú, ¿dónde está Dita? ¿Dónde está Dita? Tenemos que empezar el programa. No, está de gira en Mozambique, Dita preciosa. Bueno, igualmente si se produce una baja, ya sabes, Dita, tú estás primera en la lista. Eduardo de Toluca, México, dice, ¿cómo chingados hacerle para tirarme a la hermana de mi novia? Eso es lo que quiero saber, que siempre anda caliente conmigo, claro. Quiero bueno, a mi novia. Bueno, caliente, ya está. Pero la carne es carne. No, no la quieres. No, queda en familia, no la quieres. ¿Qué es eso de la carne es carne? Si la amo a mi novia, pero la carne, vi un culo y ahí me fui. No, Eduardo, por favor, chaqueteate, quédate tranquilo. Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Resulta que yo también odio la gelatina, porque habría de gustarme una cosa aguada, insípida, de colores extraños, y que para colmo se lo dan a los enfermos en los hospitales. No entiendo, no me importa, dice, es que de qué está hecha la gelatina. Pero aunque esté hecha de caviar y langosta en polvo, sabe a mierda, dice. Una vez que me internaron en el hospital por tener tifoidea. ¿Tifoidea? Oh. Isaac, a la hora de enfermarse no es una gripe, no, tifoidea tenía. Híjole. Dice, bueno, eso sí, mi santa madre, me tuvieron que dar pastillas, eso le agarré fobia a esa cosa aguada, dice. La gelatina más sabrosa de México se llama gelatina mosaico, dice que está hecha de piña de almíbar, leche y cuadrillo de gelatina de varios sabores. Un saludo desde la lluviosa Villahermosa, Tabasco, Isaac. No sé, le terminó haciendo publicidad una gelatina. Sí. No me gusta, pero está chida. ¿En qué negocios andas, Isaac? Hola, desintegrados, ¿cómo andan? Por ahí en la nave les escribe el Lolo de Bahía Blanca. Hola, Lolo. Ahora que están hablando de gelatinas y comidas como pollo y puré. Bueno, yo por operarme estuve comiendo un mes y medio eso, y es verdad, cuando comes... el pollo te hace crecer los pechitos. Es que le crecieron los pechos a Lolo. Sí, sí. ¿Y la gelatina qué le hace crecer? No sé qué le hace crecer, pero se le ven los pechos a Lolo. Sí. Dice, me quedé muriendo, dice, bueno, pero ya me salvé. Y por eso se los cuento, cuídense, aguante el mico, cuidado, no venga para acá porque viene el mamón de George W. Bush. Esteban de Necochea, Argentina, se estaba pensando que dentro de poco vamos a tener un quilombo con esto de la cumbre latinoamericana en Mar del Plata. Ya está, con ya la está. Llegada de este hijo de puta, bueno, ya está, el quilombo está. Sí, sí, dice, ay, oh, la historia y Poseidón 29 se despide y a la nave y chau y esas cosas. Tenemos por aquí al paracaidista de Tel Aviv, dice nuestro amigo, a ver, trabajo de recepcionista en un edificio. Ajá. Señor Lagarto, desde su desafortunada y pasajera sordera, vio que me confundió en un cierre del programa con una autoridad del programa con el maleante. Es que no sabemos dónde está el maleante ahora. Sí, ¿dónde está el maleante? Encontramos maleante. Y perdemos al otro. Maleante. ¿En qué andas, ¿en cabrón? ¿En qué mamadas andas? Dice, ¿qué puedo decir? En síntesis, estimadísimos, permítanme la corrección. La capital de Israel es Jerusalén, no Tel Aviv. Perdón, es un error garrafal que hemos tenido. Dice, bueno, capital que algún día cercano compartiremos con el futuro Estado de Palestina en próximos tiempos de paz. Nos juntaremos con nuestros vecinos palestinos a platicar acerca de temas mejores que la estúpida y maldita guerra. Póngale por caso tortugas, gelatinas, mamonas, arquitectos, hamsters y mantis religiosas. Espero que los cabrones de turno de ambos lados no nos lo impidan. Pregunta, ¿volverán los especiales de los sábados en caso de que el mundo se desintegre? No. No, no. Nada vuelve en la vida. Saludos a toda la tripulación, especial a don Eliomar y a la exquisita mujer paracaidista, que luego de escribir esto, justamente la yihad islámica, una serie de asesinatos, justamente a 40 kilómetros de donde está este amigo, hablando justamente de que algún día podrán conversar en paz. Parece que hay gente que no tiene ganas. Basta, y les mandamos un saludo grande al paracaidista en Tel Aviv, que no es la capital de Israel, sino que la capital de Israel es Jerusalén. Mateo Fumo está dando vueltas por aquí, mucha gente, el 715, la sierra, 715. El hermano 715 está por aquí, el tío pedote Gustavo de Pilar, Elsa Mayuami, Álvarez de Tarija, Bolivia, está el carnifago, la tierra. Carnifago, el adicto. Bueno, señor Lartiga, yo le pregunto en su momento, ¿cómo ve la tierra? La veo angustiada. ¿Angustiada? Olvidada. Olvidada. Ignorada. Me jode. Perdida entre la multitud. Dale. Golpeando contra una pared. Oh. ¡Ay, carajo! ¡Es nuestra generación! Vivir para morir. Y así está nuestra generación, inquieta y todavía viva. Damas y caballeros, nosotros nos despedimos por el tierra, por los hechos, por defender sus monitores, por la info, por nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Radio 103. Radio Pirata. Radio Factory. El Rock 89.7. Radio Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Paua. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Radio 100. FM Más. Radio 21. España, Radio Hit. Costa Latina. Hit Radio. Cultura FM.